además el placer de escucharlo. Nahuel Jofre, ¿cómo le va? Buenos días, Marcelo, Gabriela, toda la audiencia de La Mosquitera, mis vecinos. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Nahuel, se nos va Nahuel Jofre, se nos va de gira loca. Gira loquísima, por un tiempito, pero muy lejos, así que estamos ahí con esos preparativos. Muy bien, ¿y cómo se vienen? ¿Para dónde nos vamos? Nos vamos, dijo Nos vamos todos, bueno. Voy a ir a hacerle la prensa, así que Marcelo... Exacto, si no, nadie se va a enterar que nos fuimos. Claro, enviado especial de La Mosquitera. Un móvil desde allá. Ajá. Bueno, surgió una invitación para ir a tocar a Portugal. Así que hace seis meses que venimos haciendo esfuerzos para irnos a tocar. Lo digo en plural porque vamos con mis compañeros de banda. Y nos vamos a tocar a Portugal y nos hemos tirado un poquito más para ir a tocar a España también. Ya que estamos al lado, claro. ¿Quién te dice? Nos cruzamos. ¿Quién te dice? Nos vamos a España. ¿Quién te dice? Nos vamos a Italia. Así que hacemos esos dos países y pegamos la vuelta. Muy bien. Bueno, qué bueno que sucedan estas cosas. Y además suceden con mucho esfuerzo, con mucha autogestión. Y además para que sucedan hay antes siempre de estas situaciones una despedida. Claro, bueno, hemos querido darle ese formato de juntarnos a tocar la música que vamos a llevar para allá, también para darla a conocer, para brindar también, porque tenemos ganas de reunirnos, de darnos un abrazo, de brindar con gente querida y vender y ofrecer ahí un guiso de lentejas para el sábado a la noche que va a estar bien frío. Claro. Así que vamos a prender una estufa hogar que hay ahí y vamos a vender un guiso de lentejas y vamos a tocar toda la noche mis canciones. Muy bien. ¿A dónde va a suceder eso? Ah, ese es el asunto. En el Centro Cultural Donde la Chola. ¿Donde eso la Chola? Es aquí en Villanueva. Sí. Y quien esté interesado, interesada, manda un mensajito o a La Mosquitera o a mí y le pasamos la dirección bien precisa. Pero es ahí en las inmediaciones de la calle Bandera de los Andes de Villanueva. Muy bien. Por acá cerquita nomás. Bueno, yo lo veo ahí con la guitarra en la mano. Y siempre. ¿Qué podría pasar entonces? ¿Qué puede pasar? ¿Qué voy a hacer? Sí. No sé hacer muchas cosas más, así que voy a tocar. Bueno, voy a tocar una cancioncita que hace tiempo ya que viene acompañando y que es parte de esta gira, este espectáculo que vamos a ir a presentar. Así que va para toda la audiencia de La Mosquitera, La Flor de la Montaña. Corté una flor de montaña y se me ha muerto en las manos, y se me ha muerto en las manos, y se me ha muerto en las manos, y le he quitado la vida. Dejé al cerro sin el verde de sus hojas chiquititas. Dejé al cerro sin el verde de sus hojas chiquititas. Soy un bosque de chañar, soy madera entre la piedra, la madera entre la piedra. Fui una semilla en el viento, o en el pico de algún pájaro, un árbol guacho algún tiempo, y hoy bosque con mis hermanos. Fui un árbol guacho algún tiempo, y hoy bosque con mis hermanos. Me voy a la montaña más alta. Me voy a buscar el sol que la otra tarde el cerro me robó. Me voy a buscar el sol que la otra tarde el cerro me robó. Amiga Gabriela viva, tenga usted mucha paciencia, téngame mucha tenga paciencia. Haga como el algarrobo, tome el agua de la tierra, o baje como el arroyo que hace cantar a las piedras. O haga como hace el arroyo, que baja cantando en las piedras. Me voy, me voy a la montaña más alta. Me voy a buscar el sol que la otra tarde el cerro me robó. Me voy a buscar el sol que la otra tarde el cerro me robó. Yo no tengo ni un vino para compartirle en este momento. No, mire, pasa nada. Yo he venido a muchas peñas de la Mosquitera donde y le han pagado. Ya he tomado vino. Y sin haber cantado, así que estoy, bueno, me sentí en deuda. No sea problema. Muy bien, muy bien. Estaba debiendo yo. Claro, claro. Nahue, ¿y cómo vienen las expectativas para este viaje? Bueno, viene lindo, pero con incertidumbre también. Claro. La verdad es que ninguno de nosotros, de los que viajamos, quiero contarte quiénes somos y cómo está integrado el grupo, no tenemos experiencia en eso. Uh-huh. El Facundo Merelo, que es mi compañero, tocando y cantando, el Ezequiel Sandoval en la guitarra, el Matías Gorordo en la percusión. Hemos armado ahí ese proyecto, que es como las canciones mías en formato banda, entonces nos llamamos Embandada. Nahuel Jofre, Embandada. Embandada. Ahí todos los, qué lindo, pájaros. ¡Claro! Y nos acompaña Bernardo Iglesias, que es un poco el responsable desde su productora Vivo Cultura. Él organizó y nos acompaña y viaja con nosotros. Entonces, bueno, las expectativas son los shows, digamos, y algunas de las fechas que tenemos que hacer. Vamos a visitar algunas ciudades de España y de Portugal y nos reímos cada vez que hablamos eso. Porque vamos a tocar en Barcelona, en por Madrid, ejemplo. ¿Qué le parece? ¿Qué tal, ah? ¿Quién iba a decir que en esa bolsa había melones? ¡Claro! ¿Quién iba a decirlo? Así que estamos muy contentos, pero las expectativas son... Es incertidumbre la expectativa. Pero bueno, qué sé yo, hay mucha ansiedad, eso es lo que se vive. Y para calmar un poco la ansiedad es que hemos decidido tocar alguna de estas canciones el sábado y bajar muy un bien poco la ansia y bueno, y brindar. Claro, y brindar, por supuesto, que eso no falte, eso de brindar. ¿Cómo andamos con el portugués? No fala portugués. Nada, absolutamente nada. Pero ¿sabes qué? ¿Dónde vamos a tocar? Este argumento ya lo tengo ensayado. A ver, escucha. A ver. Donde vamos a ir a tocar es el festival EXIB, que es Expo Iberoamericana de Música. Y en toda Iberoamérica lo único que hablan portugués son los portugueses y los brasileros. Claro. Vamos. O sea, van artistas de España, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, bueno, y muchos países de Centroamérica, y todos hablamos este idioma. Entonces, al ser mayoría, es como un argumento democrático. Ponele. Te mando ahí. Si somos mayoría, bueno, no van sé a tener que hablar ustedes español. Se van a entender, claro que sí, se van a entender, seguro que sí. En todo caso, tenemos que ir a tocar, no a charlar, así que... Claro. Porque somos charlatanes, no sé qué vamos a hacer, pero... Bueno, tocar, cantar. Algo van a inventar. Nahue, ¿y nos querés regalar otro tema más? Sí, claro. Bueno. Sí, ¿por qué no? Claro, ¿por qué no? Algo de lo que vamos a llevar a la gira es una especie de adelanto de algo nuevo que estamos haciendo, que estamos grabando un disco. Uh-huh. Vamos a terminar de grabarlo antes de partir, así que a la vuelta vamos a lanzar un disco nuevo, pero ya estamos tocando un poquito de esa música. Y el disco se llama Provinciano, como esta tonada que voy a cantar ahora. Y es parte de lo que van a escuchar este sábado en el Centro Cultural Don de la Chola. Traigo un recuerdo intacto en la palabra, porque alguien me espera allá en la infancia. Mi amigo es como un río que permanece con el caudal de la vida y entiende porvenires y despedidas. me florecen en las manos. Por más que pase el tiempo, viene conmigo como aquella arboleda donde crecimos. Mi amigo pone el cuerpo imaginando de cada camino un viaje y deshace de cada día un aprendizaje. Provinciano, cogollos me florecen en las manos. Compadre, yo le pido en este obligo no separen distancias, nunca el olvido. Yo sé, amigo Marcelo, quien mira el cielo y cuenta amigos como estrellas, enseña a acompañarnos en las tristezas. Cogollos me florecen en las manos cuando canto. Hasta mi pueblo amigo voy llegando. Va el aplauso y va el mate. Yo lo miré a Marcelo y preparó el mate. Dijo, ya, le paso un mate a Nahue. Muy bien, ahí a la salida me quedo tomando unos mates. Pero claro que sí. Bueno, Nahue, un placer escucharlo. Y recordémosle a la audiencia entonces que este sábado lo pueden hacer. Exactamente. Este sábado 1 de junio, desde las 22 horas, hemos decidido brindar una peña ahí de entre casa, donde vamos a tocar nosotros, nuestra música, esta que vamos a llevar de gira, y vienen a acompañarnos artistas, invitadas, amigas, cantoras, el grupo Aigualicho, la Paula Nerd ha dicho que tiene ganas de darse una vueltita, qué bueno. La Gabriela Fernández, las cantoras, compañeras, que bueno, ahí para saludarnos y despedirnos con música. Se puede comer algo y brindar con un vinito. Muy este bien. Este sábado en el Centro Cultural Donde la Chole. Y nos piden la dire por privado, ahí está. Perfecto. Un placer que haya venido hasta acá, Nahue. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. No, gracias.